canto a los judíos asesinados en Europa. Devueltos a la tierra por decreto, ella os recibirá como elegidos, jugo al carbón, abono a los ejidos, lejano oriente del cristal. Muertos sin velatorio, sin campanas, sin baños, sin lloronas, sin desvelo, juncos de amor crecidos hacia el cielo, carne celeste como el pan. Decid adiós a los verdes mercados, al fresco olor oscuro de la imprenta, al rumor de la tibia compraventa, al árbol del bien y del mal, al campo que introducen los talleres del arrabal sus tréboles floridos, a la veleta del otoño herido sobre el sombrío palomar, a las vidrieras de los bulevares con sus descabezados maniquíes, al rezador de los zaquizamíes del denso gueto fraternal, a la columna de humo perfumado de las grises cocinas populares, al rubio té de los inquietos bares, al dulce lid de Haim, al sótano del Kirsch, a los tejados de ondulante franelas y overoles, al caldo familiar que en los peroles emula el grillo del hogar, al lento girasol de áurea semilla, al crudo aroma del arenque ahumado, al vodka ardiente, al kümmel destilado, al equilibrio de miel y de sal, al traje del domingo que en la sombra del último cajón yace extendido, cubriendo el manifiesto del partido y el retrato de Jaim Nashman, a la fotografía desteñida que en el candor de la blanca consola muestra una niña por la calle sola que del progrom logró escapar, al paletó del buen Melquisedec, al cubil del judío sin dinero y al yude que en la puerta del tendero infama al pueblo de Abraham. Adiós a la ilusión ultramarina, quedó la tierra prometida lejos, al sobado grimorio de los viejos que en vano buscan la verdad. Adiós, adiós a todo lo vivido, a todo lo sufrido y esperado, al mar nunca viajado, al viento que viene del mar. Dormid, asesinados en los fosos, ángel terrible, ya Israel asoma, del monte ilustre en la dorada loma reluce su bíblica faz. No viene solo, Jesús le acompaña, cielo fundido en rayo delirante, tanque florido, espada de diamante, a la final batalla van. Hacia el país donde la raza única del hombre en lucha con la oscura fiera se bate por la vida verdadera y la verdadera verdad. Dormid, muertos sin sombra ni mortaja, que ya el octavo día está cercano, hombro con hombro, hermano con hermano, muy pronto vais a despertar.